La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un hito histórico para el tango que se vivió en la ciudad de Medellín y que pues no sabemos si precisamente fue eso lo que marcó que esta ciudad fuera tan tanguera, y es la muerte del gran ídolo Carlos Gardel en el aeropuerto Olaya Herrera. Qué bueno sería que usted nos contara un poco sobre esa otra historia que gira en torno a Carlos Gardel y al tango y lo que significa no solamente para Medellín, sino para el mundo, inclusive ni siquiera únicamente para el mundo de habla hispana, porque pues tengo entendido que muchos tangos también se han desarrollado en otros países de habla diferente al español. Sí, claro. A ver, primero que todo, Medellín es tanguera porque aquí son muy exagerados. Aquí yo creo que el 10% se habla de tangos y el resto no tiene idea. ¿Qué es eso? Es parte de la exageración pues que se maneja en esta ciudad, de convertir a cuatro tangueros en toda la población, ¿cierto? Pero de todas maneras, eso no le quita a la ciudad que ese 10% o ese 15% de tangueros sepan de tango. Se baile, porque aquí en Medellín se baila tango, un buen tango, indiscutiblemente, y que el tango marque de alguna forma ciertos hitos de la historia de Medellín. Ya a partir del accidente de Gardel, antes del accidente de Gardel, que ya venían discos que se prensaban en Argentina, se mandaba una pieza colombiana, la grababan y al otro lado, como no tenían nada que grabar, grababan un tango y lo mandaban. Por eso aquí llega Agustín Magaldi, por ejemplo, que además va a ser un personaje muy particular porque es el que descubre a Evita Perón, el que prácticamente prostituye a Evita Perón, y de cómo Evita Perón se huye de Agustín Magaldi y logra ser el ídolo argentino a lo largo del tiempo. Magaldi andaba con un circo y él recogía muchachas, las usaba, las ponía a cantar, a bailar, eran sus amigas, pero después simplemente quedaban regadas en la vida, como dice el tango también. Lo que no pasa con Evita Perón, que va a ser pues una mujer muy brillante, muy inteligente, y que es casi que un tango. Pero volviendo a lo del tango en la ciudad, entonces en los bares, en las cantinas, se empieza a oír mucho tango. Y si hubo un tiempo en que Gardel va a influenciar mucho esa vida de los cafés, que además no era que todo Medellín estuviera en los cafés, prácticamente eran negociantes, aventureros, gente que llegaba al puerto seco de Guayaquil y en ese puerto seco, después de vender, se van a beber y oyen esos tangos de Gardel. Se dice son 948 los que logra cantar, pero con un problema muy grande, y es que la mayoría de esos tangos son tocados con guitarra. Por eso hoy en día Gardel no se oye. Hoy en día en los bares es muy poquito el que va a escuchar a Gardel, porque la gente se enamoró del bandoneón, se enamoró del piano, se enamoró del contrabajo, y ya los guitarristas, en el accidente de Gardel mueren sus dos guitarristas, ya no seducen. Y ahí es donde están los reales tangos de Gardel, porque Gardel es una voz, es un instrumento poderoso, es una imagen, una gran imagen. Y cuando se da el accidente hace 80 años, estamos en 2015, o sea que se celebran los 80 años de un accidente que sucedió en 1935, Gardel todavía suena bien en la guitarra, pero ha roto el tango también cantando con grandes orquestas, la de Canaro, por ejemplo, donde ya el bandoneón está presente el piano, y donde Gardel es otra cosa, al Gardel guitarrero, ese Gardel que la gente iba a mirar a los bulines, a las pulperías, a pues todos estos negocitos chiquitos que se daban en América Latina, pero que a partir del bandoneón, a partir de la gran orquestación, Gardel ya no es para ver en grandes escenarios, a pesar de que sigue llenando esos escenarios, sino para verlo en películas. Y eso también va a ser parte del mito Gardel. Porque además era muy pintoso. Pues no era tan bonito. Realmente era un señor gordito, pero para los latinoamericanos era alguien muy interesante, porque al ser parte de la leyenda francés, porque no se sabe si es cierto o no, si nació en Francia, si no nació en Francia, la mamá era francesa, doña Berta Gardés, pero al ser francés, toda la visión que tenían los latinoamericanos de un francés se parecía mucho al corazón de Jesús, en tanto que la imagen de Gardel, que tiene algo de francesa, se parecía a un latinoamericano. O sea, es al revés. Ajá. ¿Cierto? Mientras la gente entendía a la gente de Francia como rubia, bonita, muy parecida a los tres mosqueteros, de repente aparece Gardel, y Gardel ya se parece a los latinoamericanos. Y eso pues seduce mucho. Fuera de eso, la voz de Gardel, pues hay un cuento muy lindo que tiene Cortázar sobre Gardel, que Gardel lo sigue en Europa. Hay un sueco que sigue a Gardel permanentemente y le preguntan al sueco, ¿pero usted por qué persigue tanto a Gardel si usted no habla español? Él dice, es que a mí no me interesa que cante en español, a mí lo que me gusta es cómo suena, ¿cierto? El sonido pues mismo. Entonces sí, se dan esa voz importante y la forma de, digamos que, de expresar la canción, porque es que una canción depende de quién la cante, cómo se cante y con qué gestos se cante. Ahí es donde está pues la gloria de un buen cantante, o sea, que es capaz de hacer con el cuerpo, que es capaz de hacer con la voz y que es capaz de hacer con eso que está interpretando. Entonces Gardel se va tomando la, digamos que, la imagen de alguien exitoso desde América Latina. Reinaldo Spitaletta, que escribió unas crónicas muy lindas en un libro que se llama La pluma de Gardel y otras tanguerías, es claro al determinar la patria de Gardel es América Latina. No es ni Francia, ni es Tacuarembó en el Uruguay, ni es Buenos Aires, es simplemente América Latina. Entonces, ahora que se celebra los 80 años, o se recuerda la muerte de Gardel, no se oye a Gardel. Eso me llama a mí mucho la atención, de que a Gardel lo volvieron una estampita, alguien como para prenderle velas, como sucede en muchas partes. Y una de las crónicas de Reinaldo habla de eso, de gente que le prende velas a Gardel y de cómo Gardel ha hecho, pues, algún tanguero le ha hecho algún milagro, porque en el mundo de los que siguen al pie de Gardel, que son muy poquitos, son una cofradía realmente, para esta cofradía Gardel cada vez canta mejor. Y además no se llama Carlos Gardel, sino Carlitos. De hecho, en Buenos Aires sacan una biografía de Gardel muy linda, Carlitos, para niños. Porque en Buenos Aires, Gardel sí sigue cantando. Ahí está la tumba de Gardel, en la Chacarita. En la siempre le ponen un cigarrillo encendido en la mano. Hay una estatua, metálica y le ponen un, siempre se mantiene prendido. Es parte de eso y es parte de la historia de Buenos Aires, porque es que, y ahí es donde de repente, mientras Gardel huye de las calles de Medellín, se apodera de las calles de Buenos Aires. Es una cosa bonita lo que sucede, porque el tango hace parte de la historia de Buenos Aires, la historia total de la ciudad. Es una historia que se repite en calles, en nombres de lugares, en nombres de personas y en gente que lo toma como modelo para superar. No, porque por ejemplo cuando se dice que Medellín es muy tanguera, pues yo creo que una de las cosas que habría que preguntarse es por qué en una ciudad tan tanguera, no, si fuera tan tanguera, no hay orquestas de tango. Claro. Pues lo normal, claro. A pesar de que se va dando, hay una bandoneonista muy buena que aparece, pero no se dan esas orquestas de tango, la gente sigue bailando, orquestas extranjeras que llegan con los discos o que visitan la ciudad, etcétera, o se reúnen como sucede ahí al frente del Teatro Pablo Tobón Uribe, creo que el primero o el último domingo de cada mes, donde la gente se reúne a bailar. Ahí, en la playa, al frente del Teatro Pablo Tobón. Pero eso, como digo, es de minorías. Mientras que en Buenos Aires, Gardel sigue teniendo una, digamos que una presencia muy grande en quienes lo oyen para hacer música y superar a Gardel, para cantar y superar a Gardel, o en los que convierten a Gardel en parte de su literatura. Es que nosotros, por ejemplo, en la novela nuestra Gardel aparece muy poquito. De hecho, hay una novela de Fernando Cruz Cronfli sobre Gardel, de cuando Gardel se muere y cómo lo sacan de Antioquia, pues toda la, para llevarlo hasta el puerto de Buenaventura y ahí embarcarlo ya con destino a Buenos Aires. Es de pronto lo único, se dice que Juan José Hoyos está escribiendo una novela sobre Gardel, que es válido. Juan José Hoyos es un gran periodista y muy buen escritor, pero no hemos vibrado tanto a Gardel como en cantidad de novelas argentinas, donde Gardel aparece y desaparece, donde Gardel tiene un lugar en la historia de la ciudad y donde el personaje se ha trabajado en tiras cómicas, como decía ahora, en libros infantiles. Esa biografía de Carlitos para niños es preciosa, ¿no? Y donde realmente Gardel tiene una vigencia incluso a nivel de academia. Porque volvemos a lo de Medellín, por ejemplo, en las exageraciones de nosotros, pues aquí en la ciudad estamos diciendo que tal cosa existe, que somos esto, lo otro, pero no estudiamos eso que decimos que existe. Porque Gardel admite toda una cátedra importante, y por eso las crónicas de Spitaletta son tan buenas, para entender ese tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que está cantando Gardel? ¿Por qué un montón de canciones se las va a aprender la gente? ¿Y por qué muchas de esas canciones van a llegar a los grandes músicos del mundo y a los grandes escenarios? Yo me acuerdo de Daniel Barenboim, uno de los discos últimos que ha sacado, que es el mejor pianista del mundo, de cómo va con Rodolfo Mederos, un gran bandoneonista, van a producir un disco que se llama Mi Buenos Aires Querido. Prácticamente que se vuelve importante por Gardel. Es que las letras de Gardel no dejan de ser muy llamativas. O sea, Gardel, primero que todo, es un hombre que canta unos tangos que tienen que ver con lo que está pasando en su momento. Esa es otra de las cosas importantes de los tangos, y es que narran momentos de la historia. Aquí mucha gente se dedica a hablar de tango, de quién es el director de la orquesta, quién es el que canta. Sí, sí, pero ¿qué pasaba en el contexto para que ese tango se diera? Porque el tango es urbano, es completamente urbano. Y a pesar de que nace sin letra, porque nace sin letra en Uruguay, en Montevideo, con un tango que se llama La Comparsita, que era para bailar, pero que después le van a poner letra porque necesitan una letra. Es en Buenos Aires donde aparecen los grandes letristas de tango. Y de hecho Gardel va a tener pues un letrista bueno. Pues hay uno que se llama Pascual Contursi. Y es una anécdota que se maneja mucho sobre Gardel cuando Pascual Contursi escribe Mi Noche Triste, que además es un tango al que hay que reducirle el título, porque era Percanta que me amuraste el amor de mi vida, así se llamaba el tango. Yo no, está muy largo, pongámosle un título más cortico para que la gente se acuerde de él. Entonces va Mi Noche Triste, Gardel canta Mi Noche Triste, eso se volvió un éxito espectacular. Y por los derechos de autor, pues va a tener una discusión con Contursi, porque Contursi quiere que le paguen, pues prácticamente cree que de ahí, a partir de ese tango, se va a enriquecer, y Gardel le va a contestar, pero vos qué creíste, que escribiste La Dama de las Camelias, ¿cierto? Pero eso es Gardel, entonces Gardel va a contar historias sobre la Primera Guerra Mundial. Tangos como el Marne, la batalla del Marne. Va a narrar asuntos de los años 20. Y prácticamente todos esos locos años 20 aparecen en esas formas de tango. Se dice pues que Gardel canta 1200 canciones, entre tangos y canciones y esto. Y va a haber una, digamos que toda una contextualización alrededor de Gardel que termina en Hollywood, o sea, lo que le permite hacer unas biografías muy poderosas sobre este personaje y lo que estaba pasando en el momento en el que él cantaba, que es un momento muy interesante en la historia de América Latina. Es un momento de pre-Segunda Guerra Mundial, post-Primera Guerra Mundial, en la formación de los estados, de los aparatos de seguridad, los grandes desplazamientos de gente buscando trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es que en Medellín gustaba tanto el tango cuando Medellín estaba industrializada, porque a Medellín llegaba mucho inmigrante a buscar trabajo. Y luego se veía reflejado en esos tangos, porque estos inmigrantes, muchos se iban a las zonas de tolerancia y allá daban con una mujer que les juraba amor eterno, que les prometía que iba a ser, él era el hombre de su vida, etcétera, etcétera, mientras pagaran. Una vez pagaban y se iban para la casa, llegaba otro y esta mujer le contaba la misma historia. O sea que todos estaban convencidos de que se habían encontrado una mujer maravillosa, pero es una mujer que vive de hacer soñar a los otros. Por eso les gusta tanto toda esa música de mujeres que traicionan, de espacios, digamos casi que de novela negra, los bajos fondos, todo esto, porque es lo que refleja la vida de esos inmigrantes que llegan, que por lo común son hombres solos, ¿no? Que es muy, muy interesante. Ahora, en todo este mundo de Gardel y de ese Gardel que nosotros hemos convertido en una estampa, por ahí alguien decía que una vez un borracho llegó y le pegó un balazo a una de las estampas de Gardel, y yo me acuerdo en Envigado había un café con un cuadro de Gardel pintado afuera y alguien le había pegado un balazo en un diente. Entonces pues que Gardel ha tenido sus amigos y sus enemigos. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros con con esto que celebramos, que yo creo que es la, o lo que realmente le dice a uno, a qué tocan estas celebraciones. O sea, nosotros no podemos seguir celebrando lo que no estudiamos, lo que no vemos, ¿cierto? Aquí hay un festival del tango, todo eso está bien, pero este tipo de celebraciones llevarían mejor a hacerse dos preguntas básicas, ¿cierto? Dos preguntas básicas, y es primero que todo, ¿qué es un latinoamericano en Medellín? Porque, por ejemplo, Medellín es una ciudad que no ha sido capaz de producir su propia música, excepción hecha del chucuchuco, que es una respuesta de la ciudad a un momento en el mundo en que se está produciendo mucha música por parte de los jóvenes y que mientras se dan grupos en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Argentina, en México, aquí se da el chucuchuco como un gran fenómeno, que tampoco lo estudiamos. O sea, que al único que le ha dado por estudiar esto es al doctor Alberto Burgos, que en sus programas pues trata como de explicar de qué se trataba esto, y a Juan Diego Parra, un profesor de aquí de la universidad, que analizan eso que es importante, el chucuchucu, que es un post-Gardel. Es un post-Gardel, ¿cierto? Es como el principio, es el momento en que empezamos a separarnos de Gardel, y un fenómeno que es el Gardel de lo antioqueño, que se llama Guillermo Buitrago. Ese es el famoso, pues, de las vísperas de Año Nuevo, el ron de vinola, el grito vagabundo, la araña pipa Gustavo. O sea, hay pues un montón de... que además que lleva ya un montón, como 40 años muerto más, y se sigue oyendo. Y de alguna forma, como dicen los cofrades de Gardel, Guillermo Buitrago también cada vez canta mejor, y que es otro mito, porque son hombres que mueren jóvenes, que eso es algo interesante cuando se va a estudiar un fenómeno de estos, y es que ayuda mucho, pues, cómo se crea el mito, y el mito parte de que están en su mejor momento, de que mueren jóvenes, nadie los ve envejecer, nadie los ve decaer, y mueren en una situación inesperada, que es, por ejemplo, todavía se dice qué pasó en el avión donde iba Gardel. Eso se prendió solo, se pusieron a pelear. Gardel sacó una pistola o no la sacó, habían problemas con un piloto apellido Samper, que parece que Gardel le había enamorado a la señora o cosas por el estilo, lo que haya sido, ¿cierto? Que eso hace parte del mito, eso hace parte de los mitos que se van a representar. Ahora, el mito, ¿cómo perfila, digamos que una manera de pensar? Ahora decía que Medellín no tiene música propia. Es toda la música que no ha llegado a nosotros es del exterior. Incluso la única música más o menos antioqueña, que sería la parranda antioqueña, de la que se vale Juanes para muchas de sus interpretaciones. Por ejemplo, la camisa negra, que hizo ese recorrido mundial tan grande, es una parranda antioqueña. De hecho, él se reunía con parranderos. Uh-huh. Y en el video que hacen de la canción, pues aparece un parrandero que seguramente le enseñó a esa tonada, que es una tonada muy particular, pero que no la seguimos. Entonces nosotros hemos ido el tango, la música del Caribe, los boleros, que también son del Caribe, la salsa, que es de Nueva York, el rock. Pero no hemos creado algo importante que nos identifique. Y ahí es donde vuelvo a la historia de Gardel en Buenos Aires, que el tango identifica a Buenos Aires. Es la ciudad del tango. Solamente hay dos ciudades que se identifican de muy fácil con la música, que son París y Buenos Aires. París va a tener la chanson francés, que también uno oye una pieza de estas tocada con acordeón y todo el mundo se remite a París. Uh-huh. Lo mismo que suena un bandoneón y nos remitimos a Buenos Aires. Entonces viene esa necesidad apremiante de que si vamos a celebrar algo sepamos qué es eso. O si no, eso nos vuelve un aviso. ¿Cierto? Claro. O sea, nos vuelve un aviso. Y no porque Gardel sea el único mito, sino porque Gardel hace parte de los mitos. Uh-huh. Y hace parte de un momento de la historia y hace parte de unos modelos arquetípicos de lo que quería ser el latinoamericano. Porque una de las cosas miedosas del latinoamericano es que es el único que, siendo latinoamericano, no sabe qué es eso. Yo no he podido entender esta cosa, ¿cierto? Se puede decir, Memo, que Carlos Gardel es el primer latinoamericano con reconocimiento internacional. A ver, en los grandes escenarios sí, de pronto sí, a pesar de que había gente que se movía pues en los cabarets, en muchas partes, pero Gardel lleva el tango a escenarios de las élites. El tango tiene esa característica, que teniendo el origen en los grupos negros de Montevideo, por eso se llama tango, el tango. De hecho hay un cantante argentino, un hombre ya mayor, pero que canta muy rico, que se llama Juan Carlos Cáceres. Y de cómo Juan Carlos Cáceres va a cantar tango negro, va a rescatar las murgas de los grupos negros en el Río de la Plata para crear los preámbulos a lo que fue el tango. A lo que fue el tango, que además esas murgas eran músicas de protesta, eran un montón de cosas, pero grupos negros. Luego esto llega a los prostíbulos, pues hay muchas formas que se desprenden de esas formas tangueras, la milonga, que es campesina, el canyengue, que es un baile prostibulario completo, pero luego viene el tango y el tango empieza a hacer una carrera a partir de esos bajos fondos hacia arriba, muy poderoso, porque el tango se canta y se baila. Y además, aquí en la universidad hay un profesor que sabe mucho de tango, de bailar tango, que es Jorge Manrique. Y Jorge, explicándome a mí cómo se baila el tango, es que además de las figuras que hay que hacer, el tango es un baile del ombligo para abajo. Porque en el momento en que la pareja abraza al otro, ya no se pueden mover. Y son las piernas las que hacen las jugadas, lo que llaman los firuletes, siguiendo unos órdenes muy serios. No, porque es que, por ejemplo, dentro del tango que a nosotros nos gusta casi, que es el tango de espectáculo. O sea, donde hay grandes saltos, figuras raras. Pero el tango es la mejor manera de caminar, es la manera más elegante de caminar. Pues es claro, un gran bailarín de tango es el que sabe bailar tango de academia. O sea, el que sabe caminar con la pareja siguiendo ya el compás del 2x4, que es el compás del tango, o siguiendo la música, o siguiendo al cantante, o siguiendo un instrumento, porque ahí vienen pues los grandes bailarines. O sea que no solamente se está cantando, sino que se lleva y se apodera los grandes salones. Por eso, porque hay que bailarlo de la mejor forma, que es la manera más elegante de caminar. Bien. Por eso la primera música popular que se baila de smoking es tango. Sí, claro, es una cosa tremenda. Y eso va a llevar a que esa esa forma del tango en un momento dado se la apropien los rusos, que hay un tango ruso, los finlandeses, hay un tango finlandés, los alemanes, que van a producir un tango en Alemania, y todavía se baila pues en un montón de sitios en Alemania, el tango francés. Y todo eso se da con el ascenso de Gardel. Gardel es el personaje, porque Gardel es gustador, pues, indiscutiblemente, aparte de que era gordito, a pesar de lo que haya sido, es un hombre que seduce con algo que le faltaba a casi todo el mundo, incluso a la gente más elegante, con los dientes. Con la dentadura. Con la dentadura. ¿Y ese desarrollo del tango en Europa se da después de la muerte de Gardel o paralelo a la vida paralelo, de Gardel? Paralelo, él va a Europa. Él va. Por eso canta Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Está en Europa. ¿Cierto? Empiezan pues todo un hombre que viaja, que lo sigue la gente, que va a los escenarios, pero que también está en los sitios donde se reúne la élite. Y ahí el tango cobra una importancia muy grande. Por eso el tango de guitarra pasa al tango de orquesta. Y eso pues tiene su razón de ser. O sea, hay dos cosas que tienen su razón de ser: que el tango se vuelve orquesta y que el tango se vuelve internacional. Lo primero es que los músicos, los inmigrantes que están llegando a la Argentina, por lo común huyendo ya sea de las hambrunas, huyendo de formas políticas, a la Argentina llega mucho músico de academia, gente que sabe interpretar música clásica. O sea, llega gente que sabe tocar el piano, gente que sabe tocar el violín, gente que sabe tocar el contrabajo. Y con esta gente entra en ese mundo del tango y le da un uso muy particular al bandoneón. El bandoneón era un pequeño organito que usaban los grupos protestantes en su gran mayoría para acompañar un entierro. Ese era el bandoneón. Un organito chiquito, pero llegan estos músicos y le encuentran todas las posibilidades a esas 91 teclas que tiene el bandoneón. Y luego pues van a aparecer hombres míticos también, porque entran dentro del campo del mito, como Troilo, Pichuco Troilo, como Astor Piazzolla, que ya convierte el tango prácticamente en música clásica. Es que hay un cuento tremendo. O sea, mientras Vivaldi escribe Las Cuatro Estaciones y se convierte como en un canto mundial para recibir el invierno, el verano, el otoño y la primavera, Piazzolla escribe El Verano Porteño, El Otoño Porteño, El Invierno Porteño, La Primavera Porteña. Y me contaba alguna vez Reinaldo Spitaletta que en muchas partes del mundo oyen Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y Las Cuatro de Piazzolla, por el sonido que es capaz de producir Piazzolla, que siendo un director de orquestas de tango tradicional, de repente rompe con todo eso y empieza a hacer una música clásica. Se ha dicho, pues yo no sé, yo por ahí tengo un cassette, ya no hay donde oír ese tipo de cosas, donde Yehuda Menuhin, que era el mejor violinista del mundo, va a tocar tangos con Piazzolla, porque encuentran que los elementos más armónicos son el violín y el contrabajo y el bandoneón, que eso es lo que crea la gran armonía. Hay que tener en cuenta que, a ver, es que el tango cumple con todo eso. Por eso se volvió una música que llega al siglo XXI y sigue haciendo propuestas. Primero porque la música es un compuesto de cuatro elementos básicos: la melodía, la armonía, el timbre y el ritmo. O sea, la melodía es la historia y la forma de cantar la historia. El timbre es el sonido propio de cada instrumento. La armonía es qué instrumento debe sonar con otro para que no se creen sonidos contradictorios. Y el ritmo, que es el 2x4. Todo eso se da en el tango. Y es una cosa muy interesante, aparte de que Gardel no empieza con eso, sino orquestas de tango posteriores, pero cuando se oye un buen tango, primero empieza la melodía musical, antes de que el cantante haga la melodía vocal. Porque el cantante entra como un instrumento más. Como un instrumento más. Y las grandes orquestas de tango, primero era la melodía musical, la gente identifica el tango, entra, o sea que está todo el timbre, está toda la armonía, está todo el ritmo, y después entra el cantante a dar la melodía vocal, a contar la historia que la gente ya más o menos había percibido a través del sonido. O sea que el tango cobra, indiscutiblemente con Gardel, por eso hace parte de la historia argentina, eso que es la, digamos, la escalada social, y convierte el tango en música para cualquiera, simple y llanamente en música para cualquiera, porque se canta, la instrumentalización es muy poderosa, y se baila de la manera más elegante, ¿no? Entonces, bailar tango no es simplemente meterse a una discoteca para que un montón de lámparas se prendan y se apaguen, y el que no se mueve parezca que se mueve, sino que para bailar tango hay que saber bailar tango. Simple y llanamente hay que saber bailar tango. Entonces eso es lo primero. Ahora, el tango se vuelve internacional por la cantidad de compositores de tango de distintas nacionalidades o de distintos orígenes que se reúnen en Buenos Aires a producir tangos. Hay tangos de donde el músico es de origen italiano, el otro es de origen ruso, el otro es de origen judío, el otro es de origen alemán, y eso le da una característica muy global a esa música, porque cada uno traía su propia música. Es que incluso hay un tango que se canta en Yiddish, que era lo que hablaban los judíos que llegaban de Europa, que se llama Papirosen, cigarrillos. Que es la historia de un muchachito cantando, pues que le compre los cigarrillos, que la mamá se está muriendo, tal cosa, en un invierno tremendo. Y después ese tango Papirosen, que lo va a narrar, va a haber un pedacito donde lo narra Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura, se apodera de la mayoría de los sitios de baile de Varsovia. ¿Cierto? Entonces el tango, debido a eso, porque la gente se identifica de alguna forma con cierto tipo de timbres de sus propias tierras. ¿Y esos tangos en Varsovia, en Alemania, en Francia, tienen oyentes? Muchos, y no solo oyentes, bailarines. En este momento el mejor bailarín de tango es holandés. Y si queremos ir más lejos, el tango japonés. O sea, los japoneses crearon unas grandes orquestas de tango. Y como lo que canta el cantor de tangos es eso que canta, se toma como un instrumento. Cuando los japoneses cantan, no se equivocan. Uno nunca se da cuenta de que son japoneses, porque entienden que la canción, cuando se canta, es un instrumento más. Y ese señor que no sabe castellano, que no sabe nada, produce una voz instrumental cantando el tango. ¿Cantando en qué idioma? En español. Y ellos no tienen idea de que eso es, pues sí saben que eso se llama español, pero que están diciendo no. Pero están haciendo el mismo trabajo que coge que hace un guitarrista para interpretar sonidos. Estos cantan sonidos. Que es muy lindo. Entonces sí, la gente se reúne. Es que en ese momento hay grandes grupos en Rusia. En Rusia, que van a oírse cantar y a verse bailar. Por eso es que digo, nosotros estamos celebrando, pero lo deberíamos celebrar con el sentido que eso tiene, ¿cierto? Hombre, si vamos a seguir con el cuento de Gardel, entonces aprendamos a bailar tango. Pero bailar, como digo, es el tango, es aprender a caminar elegantemente. Qué lindo. Aprender a vestir elegantemente. Y aprender a vocalizar elegantemente. Yo creo que eso le da pues una validez al mundo de Gardel y a todo esto que nos está pasando, muy importante. Ahora, a Gardel hay que meterlo en la literatura, o si no, sigue volviéndose una estampita de un señor con sombrero. Y meterlo en la literatura es simplemente lo que están haciendo los cineastas. En este momento acaban de hacer una película que se llama Gardel de Palau, tomando como esencia la novela de Cruz Cronfli, al menos hasta el momento en que el barco se lleva a Gardel, porque Cruz Cronfli hace, al final de la novela, hace un, digamos que un agregado muy desafortunado, pues, pero bueno, las novelas les puede cortar, uno las puede parar donde quiera para que sean muy bellas. Y la película de Palau, que usa bailarines de aquí en Medellín, que se hace en el cementerio de San Pedro, que se toma... Ahí ya sí hay un sentido importante, que al menos nos quede una película. Memo, ¿Gardel es el tango o Gardel es Gardel y el tango es mucho más superior, más profundo, más grande que Gardel? Ah, sí, claro. El tango desborda a cualquier cantor. Pero uno siempre quiere a la mamá. ¿Cierto? Siempre quiere a la mamá, por sea el que sea. Ahora, el tango es el origen fundante, lo que llamaríamos el mito fundacional, se da en forma en Gardel. Hay gente que canta antes que Gardel. Gardel, sí, claro. Pero esta gente que canta antes de Gardel no deja de cantar casi que de manera folclórica. Cierto, son cantores que van de pequeño escenario, que van en las carretas, que se reúnen y cantan, pero que con Gardel es donde ya cobra como el nacimiento, ¿cierto? Es como hablar de... ¿Cuál es el mito fundacional del judaísmo? Es Abraham. Ahí comienzan los judíos, pero previos a Abraham había otra gente que más o menos iba por la misma línea, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con Gardel, que Gardel llena el espacio fundante, total. Y cuando se piensa en Gardel, que es un homenaje que se le hace cada rato, se está pensando en una forma de vestir, en un sombrero, en un zapatico con tacón, en una bufanda de seda, en una forma de abrocharse el saco. O sea, aparece el símbolo, ese símbolo. Y aparece algo que es muy humano, es tremendamente humano, de que Gardel, pues han dicho muchos de sus analistas, era un hombre muy acogedor por fuera. Era un hombre alegre, educado, buena gente, chistoso, pero por dentro era muy triste, tremendamente triste. ¿Cierto? Y eso le da un contenido muy poderoso porque de alguna forma es el tango. El tango, como se ha dicho, y lo decía Discépolo, pues que escribe un tango que se llama Cambalache, tremendo, decía, es una canción triste que se baila. Entonces, un elemento triste que se baila. Eso es el tango. Pero obviamente hay cualquier definición de tango. Hay un intérprete de tango que a mí me encanta, que se llama Hugo Díaz, que interpreta tango con Dulzaina. Uh-huh. Y que hay una película que se llama Los Falsificadores, que sin esa Dulzaina, sin esos tangos interpretados por Hugo Díaz, la película perdería el 50% de su contenido. Uh-huh. Eso no se entiende sino con esos tangos. Uh-huh. Y es una película sobre unos falsificadores en un campo de concentración, Segunda Guerra Mundial, lo que sucede en ese ambiente, y solamente se puede explicar a través del tango, tanto cuando están en libertad como cuando están presos. Solamente el tango da razón de eso. Entonces el tango, que es un, digamos, uno de unas de esas músicas que exigen mucha concentración para hacerla bien, para bailarla bien, para cantarla bien, también es una de esas músicas dignas de ser estudiadas, porque están hablando del fenómeno urbano, están hablando de lo que es capaz de hacer el ser humano, porque es que así como hay tangos donde se matan, como Amablemente, donde un tipo le da 34 puñaladas a la mujer porque le encuentra con otro, a Catalina precisamente, se va a mi un mate Catalina, dice el otro, y le pega 34 puñaladas, el tango se llama Amablemente. Amablemente, desde ese tipo de tango hasta otros de una belleza y de una filosofía como Uno, que es uno de los tangos más profundos que se han escrito, o como otro que se llama Sur, como otro que se llama Naranjo en Flor. O sea, el tango cubre toda la condición humana, absolutamente toda. Incluso Gardel se va a volver famoso, le gustaba mucho jugar a los caballos, con un tango precioso que se llama Por una cabeza. Por una cabeza. O sea, entonces está narrando el que comete un crimen pasional hasta el que es capaz de darle sentido al cafetín de Buenos Aires, donde nos reunimos, es para hablar, para ver el mundo, etcétera, etcétera. Y todo ese recorrido lo hace de alguna forma Gardel. Entonces, si estamos celebrando los 80 años de Gardel, es muy bueno que aprendamos sobre ese mundo. Es que es un mundo muy, muy interesante, y que lo veamos como lo que realmente es, ¿cierto? Una expresión que es capaz de producir la ciudad a través de una, por decirlo de alguna manera, de una especie de moralización de la costumbre, ¿cierto? Porque es que un hombre empieza a volverse moral cuando la música, con melodía, timbre, armonía y ritmo, empieza a ser parte de su vida, y cuando es capaz de trascender lo más elemental y llevarlo a lo más complejo para volverlo un universo. Por eso el tango es eso, es un universo. Y ese universo, si yo hubiera tenido un Big Bang, pues digamos que ese Big Bang era Gardel, o fue Gardel. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre Carlos Gardel. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.